Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos. Estáis en el 101.8 de vuestro dial FM y vamos a emprender nuestro habitual vuelo de todos los martes por las músicas del mundo, por las músicas tradicionales, por la world music y por la música que nos apetece echarnos al pico, como cuervos que somos. Y bueno, si el programa pasado pues fue luctuoso por la muerte de Franco Battiato, aunque luego pues nos dedicamos a la música italiana, evidentemente, el muerto al hoyo y el cuervo al bollo. En este caso, pues estamos de cumpleaños feliz, porque ayer cumple años el señor Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, el abuelito. La verdad es que pues, nuestros dos últimos personajes de apertura del programa, en fin, están más bien en la categoría dinosaurio, especialmente Dylan. Dylan, bueno, está de momento superando a muchos de sus coetáneos, pero bueno, está semi retirado el hombre, y más con el coronavirus y su edad, y en fin, es lo que le mantenía vivo. Yo creo que es esa gira interminable, la Never Ending Tour, que lleva haciendo desde los años 80 sin parar de girar. Y bueno, pues ahora ha vendido los derechos de sus canciones, está malhumorado, como siempre, Dylan es así. Así que bueno, vamos a dedicarle un programa a Dylan, pues a base de versiones, directos y otras zarandajas de estas que tenemos por aquí en el nido. Y vamos a empezar con versiones, porque sí hay un artista al que se le ha versioneado mucho y mucho, y bueno, no es la primera vez que hacemos programas con versiones de Dylan, pues precisamente al señor Zimmerman. Este es Elías Ochoa, una canción que ya ha pasado por aquí, y esta revisión latina de All Along the Watchtower. Escaparse, dijo el bufón al ladrón. Demasiada confusión y nada de alivio. Negociantes toman mi vino, labradores harán mi tierra, y ninguno de ellos ni conoce el valor de esto. No hay por qué irritarse, le dijo amablemente al ladrón. Nosotros siempre sentimos que la vida es solo broma, y tú y yo hemos conocido eso, y ese no es nuestro destino. Seamos honestos hasta el final, se nos está haciendo tarde. Mantenía el acecho, las mujeres y los sirvientes caminaban descalzos. Allá a lo lejos gruñó un gato monte. Dos caballos se acercan y el viento se puso a aullar. Thank you. mantenía el acecho. Las mujeres y los dientes caminaban descalzos. Allá a lo lejos gruñó un gato monte. Dos caballos se acercan y el viento se puso a aullar. A Rumanía con el Taraf de Haidux, sus primos de más al norte. Esto es Corrina Corrina, segundo disco, Fribbling Bob Dylan. na corina, vreau să vii acasă. Corina, Corina, să te fac mireasă, să fim împreună, să vedem o viață bună, să fim împreună, să vedem o viață bună. Corina, Corina, y eran los Taraz de Haidux. Bueno, nos vamos ni más ni menos que a Birmania. Ellos son la Burma Orquesta Hainwain, la Orquesta Hainwain de Burma. Ellos tocan pues en el estilo tradicional. Hay, digamos, dos tipos de música característicos. Música de cámara, que se toca solo con instrumentos tipo el arpa de Birmania, y también otro tipo de música que se toca más con instrumentos de percusión. Bueno, el tema en este caso es de Blonde on Blonde, año 66, y se llama I Want You. Clásico, de los que cuando cambió el régimen pues huyeron a Estados Unidos, se llama Salah Agili y hace Every Grain of Sun. Este es un tema del Suit of Love, cuando señor Dylan se volvió cristiano y aquellas cosas. Allá va. Oh,

شربت الكاس ومتهني بصيت لقيتها ورا مني على اسمي كمان وبتسألني وفجأة قعدت على رجليها وانا مكسوف ابص عليها وفجأة قعدت على رجليها وانا مكسوف وانا مكسوف ابص عليها ربطت لي الشوز بايديها شوف يا ناس ربطت لي الشوز músicos del Nilo, Tangled Up in Blue, y bueno, pues se la han llevado al desierto sin duda ninguna. Vamos con cosas un poco más ortodoxas. Ella es Patti Smith, sobradamente conocida, y esto es también de John Wesley Harding, Drifter Escape. The jury cried for me. out of sheep. While everybody knelt to pray, the drifter did escape. Just then a bolt of lightning struck the courthouse out of Bien, Patti Smith. Patti Smith siempre ha reverenciado a Dylan, aparte de que son amigos. Y siempre en directo, pues se ha hecho alguna del de Minnesota. Bueno, vamos a seguir con este programa, no sé si de homenaje, pero sí sobre las canciones de Bob Dylan, ese abuelito que ha cumplido 80 años ayer. Y vamos a Nueva York, que es quizá la ciudad que le acogió en sus inicios en los 60, pero con un grupo bastante más atípico. Ellos son Mariachi El Bronx. Esto al principio era un grupo de punk que se llamaba El Bronx y les dio por hacer pues fiestas haciendo música más mariachi, y bueno, pues resulta que aquello progresó y tienen varios discos. Y esto es una versión de esta canción del Time Out of My Mind, que se llama La enfermedad del amor, Love Sick. Well, I'm walking through streets that are dead. This kind of love, just don't know what to do. I'd give anything to be with you. Mariachi el Bronx, y esto era Love Sick. Bueno, vamos ahora con el hijo de Bob Marley, Ziggy. Y la canción seguramente la conoceréis todos. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Is how many years can a mountain exist before it's washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head pretending he just doesn't see? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hey, how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? How many dead will it take till he knows that too many people have died? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. Yes, the answer is blowing in the wind. So the answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the wind. Ziggy Marley, bueno, la pasa a menores, casi parece que la mezcle con Master of Wars, realmente. Bien, vamos a África, a Benín, aunque ella vive en Estados Unidos y en Francia más que otra cosa, con Angélique Kidjo, vieja conocida, que va a hacer este Lay Lay Delay. Lay lay lay, lay across my big grass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Let, let it lay all across my big breast there. Stay, let it stay, stay with your man. Till the break of day, let me see you make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean, and you're the best thing that he's ever seen. your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Angelique Kidjou y Lay Lay Delay. Bueno, The Bell Brigade son. The Bell Brigade, lo he pronunciado bastante mal. Ellos son estadounidenses, son hermanos. Bárbara Gruska en la voz, guitarra y batería, y Ethan Gruska en la voz, guitarra y piano. Ellos andan por ahí desde 2011. Y bueno, pues se manejan un poco pues entre la americana, el folk, etcétera. Esto es No Time to Think. Esto era el disco Street Legal. You face life with a child and a wife who sleepwalks through your dreams into walls. You're a soldier of mercy, you're cold and you curse. You cannot be trusted, must fall. Distracts you, it makes you feel violent and strange. Country priestess will want you. Her worst is better than best. I've seen all these decoys through a set of deep turquoise eyes, and I feel so depressed. Just the way that I am. tells us he's content when you're under his thumb. Madmen oppose him, but your kindness throws him. To survive it, you play deaf and dumb. Equality, liberty, humility, simplicity. You glance through the mirror and there's eyes staring clear at the back of your head. Anytime, any place, anywhere. Mercury, gravity, nobility, humility. You know you can't keep her, and the water gets deeper. That is leading you onto the pleasure you must now resist. All lovers obey you, but they cannot sway you. They're not even sure you exist. So you travel on, goes to the Babylon, girl with the rose in her hair. Starlight in the east, and you're finally released, and you're stranded with nothing to share. Loyalty, unity, the epitome, rigid. But no, you will not be deceived. Stripped of all virtues, you crawl through the dirt. You can give, but you cannot receive. No time to choose when the truth must die. No time to lose or say goodbye. No time to prepare for there, no time to suffer or bleed, and there's no time to bien, pues era Bell Bragate, No Time to Think, un tema no muy conocido, y un disco además que yo creo que es de los que tiene Dylan por ahí, bueno, que nunca le gustaron demasiado. De hecho, luego pues se pasó al cristianismo, ¿qué le vamos a hacer? Eso se llama crisis, sí señor. Bueno, vamos con Outlaw Blues. Outlaw Blues está en Bringing It All Back Home, el principio de la electrificación de Bob Dylan, año 65, si no me equivoco. Luego sacó Highway 61 y luego Blonde on Blonde y todo el mundo se rasgó las vestiduras y estas cosas, pero de alguna manera pues hizo que el rock se hiciera mayor, que creciera por lo menos mentalmente. A algunos no le gustó tanto, pero bueno. Estos son los Queen of the Stone Age, aunque casi todo el mundo dice que son un grupo de stoner. Kyuss, el grupo madre, sí que lo era, pues casi uno de los padres del género. El Factotum, Josh Homme, pues dice que no, ellos no tienen nada que ver con el stoner. Pero bueno, lo que sí que están es por el rock fuerte. Y en este caso, pues hacen esta versión de el blues del Fuera de la Ley, Outlaw Blues. Es una de esas voces cambiantes que según los años muta. y ahora que está viejo mucho más. Bueno, ahora la verdad es que los estudios hacen virguerías, pero tiene la voz absolutamente quemada. En fin, bueno, vamos a otra cosa. Ellos son Flogging Molly, un grupo irlandés, aunque realmente están ubicados en Los Ángeles, y hacen ese clásico que se llama Los tiempos están cambiando. Uno cada vez que vuelve a oír la letra, pues vuelve a pensar que ojalá que hubieran cambiado mucho más. Pero bueno, ellos son Flogging Molly. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, so you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. One, two, three! Come rider! Size your pen and keep your eyes wide, that change won't come again. Don't speak too soon, for the wheels don't spin, and there's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed a call. Come stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. It is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a changing. Say the times they are a changing. Flogging Molly, y esto demuestra que cualquier canción se puede pasar a reggae o a celta. Todo es ponerse, evidentemente. También demuestra que las canciones de Dylan, como habéis estado escuchando, te puede gustar más o menos Dylan, pero una de sus cualidades es que siempre se le ha podido ver sonear por un montón de tipo de gente y de estilos, lo cual quiere decir que las canciones resisten y bastante bien. Y bueno, vamos con Don't Think Twice Is Alright, de forma instrumental, por ni más ni menos que un grupo de clásica o de clásica contemporánea como es el Kronos Quartet, aunque estos se meten en muchas guerras y tienen colaboraciones con un montón de gente. Bueno, pues es otra manera de ver las canciones de Dylan. Don't Think Twice Is Alright. Thank you. no sé si reconocible, pero desde luego le han dado toda la vuelta, sin duda ninguna. Esto es del segundo disco de Fiddlin' y esta que viene ahora es del primero. Sé que sale con cara de crío y una gorra, que se llamaba simplemente Bob Dylan. La canción se llama Baby Let Me Follow You Down, realmente es una versión. Y esto es Marianne Faithfull en directo haciéndola. Let me follow you down. Baby, let me follow you down. Well, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. Come home with you. Can I come home with you? I'd do anything in this God Almighty world if you just let me come home with you. Can I follow you down? Baby, can I follow you down? I'd do anything in this God Almighty world. You just let me follow you down. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. I'd do anything in this God Almighty world. You just let me follow you down. Sí, señor, y con ukelele. Marianne Faithfull, esa voz gastada pero llena de personalidad. Y bueno, nos vamos a Slow Train Coming, el disco este con el que, con la producción de Mark Knopfler, pues se fue al cristianismo. Y esto es una canción que remite al gospel, que ha sido versionada por bastante más gente, especialmente por músicos de gospel. Alguna vez la hemos traído en otra voz y ahora no voy a decir quién, pero este es ni más ni menos que el hombre blanco negro, o sea, Don Eric Burdon, el famoso animal, haciendo este Gotta Serve Somebody, tienes que servir a alguien. To England or France, you might like to gamble, you might like to dance. You might be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you gotta serve somebody. Yes, indeed, you gotta serve somebody. You gotta serve somebody. Might be a rock and roller prancing on the stage. Might have money and drugs, women in a cage. You might be a bending man, some Wall Street thief. They might call you doctor, they may even call you chief. But you gotta serve somebody. Indeed, you gotta serve. state trooper. You might be a young Turk. You might be the head of a big TV network. You may be rich or poor. You could be blind and lame. You may live in another country under an assumed name, but you gotta serve somebody. You gotta serve somebody. Construction worker working on a home, maybe living in a mansion, maybe living in a dome. You may even own guns, you may even own tax. You might be a slum landlord and even own a bank. Serve somebody. Yes indeed, you gotta serve somebody. Well, with your own spiritual guide. You may be a counseling man taking bribes on the side. You may be working in the barbershop. You may know how to cut hair. Maybe somebody's mistress. Maybe somebody's old pet. But you gotta serve somebody. You gotta serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might even like milk. You may even like caviar, have it with your bread, and maybe sleeping on the floor, or sleeping in a king-size bed. Serve somebody. You gotta serve somebody. Blues, esto es la canción que abre Bringing It All Back Home. Y bueno, es la famosa película esta de Don Ludwig, donde sale con los cartelitos ahí al principio, que mucha gente ha copiado para sus propios vídeos. Y bueno, a ver qué os parece. 1, 2, 3, 4. This is Michael Franti with a little subterranean homesick blues. Kick it off like this. And say, Johnny's in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in the trench coat, badge got laid off. Says he's got a bad call, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something dead. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in the coonskin cap is in the big pen. Wants $11 bills, but you only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat foot, plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says that many say they got a bust in early May, orders from the DA. Look out, kid, no matter what you did, walking on your tiptoes, don't try no those. It better stay away from those that carry around the fire hose. Keep a clean nose, watch the plain clothes. You don't need no weatherman to know which way the wind blows. You You got to get sick, get well, hang around an inkwell, ring bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard to get far, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by users, cheaters, six-time losers. Hang around the theater, girl by the whirlpool, looking for a new pool. Don't follow no leaders, watch the parking meters. Get born, get warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get yourself blessed. Try to be a success. Please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live. No, man, 20 is the schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all here. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals stole the handles. And that's how we take it underground to cure the subterranean homesick blues. You say, oh yeah. Y vamos ahora con Chrissy Hynde. Chrissy Hynde acaba de sacar un trabajo solo de versiones de Dylan que se llama Standing in the Doorway. Y esta es la versión de Chrissy Hynde de Blind Willie McTell. Seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars are above the barren trees where his only audience, them charcoal gypsy maidens, can strut their feathers well. But nobody can sing the blues like Blind Willie McTell. I see them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming. I see the ghosts of slavery ships. I can hear them tribes a-moaning. Hear the undertaker's bell. Woman by the river with some fine young handsome man, he's dressed up like a squire, bootlegged whiskey in his hand. There's a chain gang and hear them rebels yell, and I know not one can sing the blues like Chrissy Hynde de Pretenders, este último trabajo que acaba de sacarlo ahora mismo, se llama Standing in the Doorway, y donde hace pues básicamente versiones de Bob Dylan, como este Blind Willie McTell, canción pues que habla del ínclito bluesman ciego, como no, Willie McTell. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Supongo que estará acabando de cenar o algo por el estilo, y vamos a poner pues la versión donde el alumno superó al maestro, y eso que al alumno le encantaba a Dylan. De hecho, el pelo se lo puso a lo Dylan cuando llegó a Inglaterra. Lo que pasa es que, bueno, él era sobre todo guitarrista, pero también hacía canciones, y se llamaba Jimi Hendrix. Y esto pues es esa versión que incluso el mismo Dylan dijo que era mejor que la suya, All Alone de Wastover, la que hemos oído al principio por Elías Ochoa, pero por Jimi Hendrix, con esos tres pedazos de solos que lleva en medio. Y sí, yo siempre he creído que la supero. Allá va. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will ever. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited. Bueno, David, no sé si lo habías oído, pero era Jimi Hendrix, ni más ni menos. Yo creo que es posiblemente la mejor versión, para mi gusto, que se ha hecho de las canciones de Dylan. Y mira que hay versiones, y particularmente de esta canción, pues me viene ahora a la cabeza, es que hay muchas. Taj Mahal tiene una versión hawaiana con ukelele, es algo impresionante. Pero bueno, pues nada, va siendo tiempo de acabar Los Tres Cuervos, un programa, como habéis oído, dedicado a las canciones de Bob Dylan. Y bueno, pues feliz cumpleaños, Bob, que cumplas muchos, no sé si llegarás, está ya bastante viejito, pero el corpus de canciones que llevas detrás, pues no lo tiene todo el mundo, eso es evidente. Y el montón de puntos de vista desde el cual se han hecho estas versiones, pues es, como habéis oído, de lo más dispar. Así que yo creo que bueno, seguramente no será el último programa de versiones de Dylan, porque el cancionero es inmenso, pero durante un largo tiempo espero que no volvamos a ello, porque acaba siendo algo recurrente. Bueno, pues felicidades, Bob, y para todos vosotros, ya sabéis, no os cojáis lo que no es vuestro, sed buenos o sed malos o haced lo que queráis, y nos veremos, nos oiremos el martes que viene. Adiósito.